con las manos, mira arriba todo el mundo haciendo palmas, todo borrachito. Para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal.